yo te quiero, pues mi amor es limpio y puro y el tuyo poco sincero. Tú me engañaste un día diciendo que me querías y he podido comprender que todo fue una mentira. No te apures, mujer mala, yo no me voy a enojar. Es que cosa de mujeres, eso se puede esperar. Solo sigo recorriendo los caminos de la vida. Te encuentras en sufrimiento y también mucha mentira. Y eso sí que no es un cuento, es la pura realidad. Cuando no se porta bien, pues siempre te pagan mal. Que me